Arco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa ganador en todo el país, para todo el país, aunque no se la cree. Y hoy vamos a recorrer, como siempre, Argentina, vamos a hablar de lengua e identidad. Revitalizar la lengua para reafirmar la identidad. También mostramos la cara no económica del modelo de país derrotado en las urnas, por ejemplo, las consecuencias de la hoy doctrina Chocobar. Ponemos en evidencia cómo reacciona un poder cuando las personas no se resignan frente al hambre. Y también hablamos de elecciones, de manotazos de ahogado, de palizas, culpas y disculpas, y batimos la posta de lo que pasa ahora después de las PASO. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Argentina, muchas gracias. Porque por lo que hicieron antes es que pasa lo que pasó hoy en el mercado cuando debería haber sido una noticia. Lo primero que hay que decir, bueno, que el presidente y el gabinete en general pertenece a eso que entre comillas le dicen mercado, son los grandes grupos económicos, son una élite económica, un grupo justamente que se ha venido favoreciendo, favorecido por todas las políticas implementadas por este gobierno. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Este problema va a estar. Es un grupo, son grupos económicos que tienen mucho poder, que pueden hacer mucho daño. Para mí, lo que está haciendo en este momento el presidente Macri es lisa y llanamente un chantaje. O seguimos con esta política que beneficia a unos pocos, o esos pocos hacen un desastre en la economía. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Un modelo de país de hambre y represión. Si no te gusta el hambre, tenés la persecución y la represión. En La Plata, una muestra con manteros y manteras que se resisten al hambre. FM Resistencia en el Expreso Farco. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Llévele lo bueno, llévele lo bueno, caballero, vendedor ambulante. En la Plaza San Martín de la ciudad bonaerense de La Plata funcionaba una feria americana. Frente al edificio de la gobernadora se juntaban en esa plaza lunes, miércoles y viernes y vendían principalmente ropa usada. Familias con niños llegaban con sus bolsas cargadas de ropa y las desplegaban en mantas en el piso para vender cada prenda a 10, 20 y 30 pesos. Pasaron a identificarse como manteros. La feria se fue formando de a poco con personas desocupadas o que perdieron sus changas. Pero el 7 de junio pasado, el gobierno platense a cargo del intendente Julio Garro montó un operativo con centenares de policías para impedir que los manteros puedan ingresar desde la plaza. Esa plaza este último año se desbordó totalmente. Llegamos a casi 600 familias que tiraban manta y nos desalojaron. Llegamos el 7 de junio a trabajar. nos encontramos con la plaza vallada, con gendarmería, policía local, policía de la provincia, migraciones, la DDI, drogas ilícitas, y después efectivos de Magdalena, de Florencio Varela, de Berazategui, de Quilmes. O sea, eran más de 700 efectivos. Para, en ese momento, éramos 100 manteras que estábamos reclamando el lugar de trabajo. Al lunes siguiente, los manteres intentaron volver a la plaza. 3 días sin poder llevar dinero a la casa. Eran 3 días sin comer en muchos casos. Pero el operativo policial nunca cesó. Ese fin de semana también desalojaron ferias en otros puntos de la ciudad. Hicieron marchas y pidieron reuniones con funcionarios municipales. Luego de horas de espera, fueron recibidos por el secretario de Seguridad de la comuna, Darío Ganduglia, quien les reiteró que tenían prohibido trabajar en la Plaza San Martín. Julián se identifica como mantero. Se encarga de desmentir la gratuidad del espacio. El desalojo tuvo el argumento mentiroso de invitarnos a un predio de paseo de compras en el cual tiene connivencia el municipio, que está en 135 y 80, predio al cual no podemos ir porque no tenemos para cargar la sube, porque no tenemos para comer, y te cobran 25 mil pesos. Esto es por ser pobre nada más, porque ellos a la gente pobre no la quieren acá. No quieren que se visibilice. Esto nos quieren borrar para que nadie vea la pobreza que hay. Llegaron a ser 600 familias en la plaza. La plaza se desbordó de gente, pero por la necesidad que hay, porque la gente iba a vender a donde era, a donde fuese, y bueno, estaban en la plaza, otros días iban a otro lado. Fueron 600 familias que quedaron sin nada. Entre vendedores ambulantes, los que venden comida, entre todos nos ayudábamos para poder trabajar. A nosotros no nos sirve estar ahí, no nos sirve el lugar, no nos sirve gastar en micros, gastar en ir ahí, pagarles a ellos, llenarles los bolsillos a ellos y que yo me venga sin nada. O sea, mandan a todos ahí y que no se vea esto, lo que la crisis que hay. La realidad que la gente necesita comer, necesita trabajar para llevarse el mango a la casa. Pasaron 2 meses y hubo marchas y pedidos de reuniones al municipio sin éxito. Por el contrario, se incrementaron los decomisos en el centro platense contra todos los vendedores callejeros y ambulantes. Los operativos se hicieron cada vez más violentos y xenófobos. Incluso, los vecinos comenzaron a intervenir para frenar detenciones arbitrarias. Concejales de la oposición presentaron recursos de queja, pedidos de informe y proyectos para que los manteros puedan trabajar, pero aún no se logró. Al redoblar la apuesta, el intendente Julio Garro acusó a los feriantes de sacarle trabajo a los comerciantes. Jacqueline y Mabel los desmienten. En estos últimos meses me venía sin nada, con 50 pesos a veces que me compraban mis compañeras, y a veces sí vendía los primeros días del mes que la gente cobra y nos va a comprar, vendíamos 300 pesos como mucho. Nos culpan de que cierran los negocios en el centro porque los manteros están en la calle. Los negocios están cerrando por la situación económica que hay hoy acá y por la crisis que hay. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. ¡Gracias, Argentina! ¡Muchas gracias! Hasta a partir de este resultado electoral, desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. El dólar subió lo que subió. El lunes, para Juntos por el Cambio, para él, la democracia era un sistema donde solo se puede elegir un proyecto, el de ellos. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Y hoy a la mañana el presidente, al contrario del discurso del lunes, le pide disculpas a los votantes. Es como una especie de desconstrucción del psicópata, ¿no? La culpa ahora se desplaza desde los votantes opositores hacia él mismo. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas, a los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. Porque para Juntos por el Cambio son intercambiables. No funcionó el del lunes, bueno, ahora utilizo otro. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Revitalizar la lengua mapuche para que haya nuevos hablantes, a pesar de la dominación. FM Che Comunitaria desde Junín de los Andes. Hace un largo tiempo que en todo el Gualmapu, el Instituto Nacional de Idioma Mapuche, Mapuzungun Letuaín, de Gulumapu, Chile, viene realizando diversas actividades que se ascriben al movimiento por la revitalización de la lengua mapuche. Se organizaron varios coneltum, clases intensivas e internados sobre el idioma en diferentes ámbitos de distintas ciudades, como Zapala, Bariloche y Junín de los Andes, trabajando fuertemente en la búsqueda de nuevos hablantes, que el Mapuzungun habite todos los espacios, tenga su espacio propio y que logre motivar a las personas a aprender y hablar la lengua. En el marco del segundo coneltum que se realizó en Junín de los Andes, en el Instituto Superior de Formación Docente, durante una semana intensa de aprendizaje, estuvimos conversando con Aldo y Rodolfo, quimelfes de Mapuzungun, educadores de la lengua mapuche, que además son parte de la editorial Ñanlol en Chilcatulelú, que presentó la reedición del libro de Pascual Coña. En primera instancia fuimos invitados al coneltum. Nosotros participamos dentro de la editorial de Ñanlol, y también participamos en Mapuzungun Letuaín, que es una organización de allá de Ñanlumapu que trabaja por la enseñanza del mapuzungun. Entonces, en esta pasada venimos principalmente al coneltum a dar clases. Nosotros somos quimelfe de Mapuzungun y, claro, nosotros también somos parte de la editorial Ñanlol, Ñanlol en Tuxilcayolú, Piñinta y Tuquinché. Y bueno, estamos aquí también para presentar el libro de Pascual Coña, que es un libro bastante conocido, bueno, dentro del tema del estudio del Mapuzungun es bastante conocido, y nosotros lo que hicimos fue sacar una reedición de este libro que llevaba 90 años sin editarse, sin reeditarse, sin ningún tipo de cambio. Nosotros, a grandes rasgos, lo que hicimos fue cambiar el grafemario solamente dejar el Mapuzungun. O sea, nosotros funcionamos como una editorial monolingüe. Aquí no, en este libro no van a encontrar al señor. Como nosotros trabajamos en la organización de Mapuzungun Letuaín haciendo clases, la organización se adscribe, todas las acciones que realizamos se adscriben también al movimiento por la revitalización, entendiendo revitalización como sacar nuevos hablantes y que el Mapuzungun ocupe todos los espacios. En ese sentido, nosotros creemos importante, y por eso creamos también la editorial, de que el Mapuzungun tenga su propio espacio. Si hoy en día el Mapuzungun está desapareciendo es porque existe un estado de dominación del español por sobre el Mapuzungun, y eso es lo que está haciendo desaparecer a nuestro idioma. Entonces, nosotros, como un grupo de gente, nos reunimos y dijimos al Mapuzungun hay que darle más espacio, hay que darle su espacio propio. Entonces, por eso en el libro originalmente, el de Pascual Coña, aparece a doble columna, español y Mapuzungun. Así que, más que nada, ¿por qué el libro está solamente en Mapuzungun? Es para darle al Mapuzungun su propio espacio y darle el valor que realmente merece. Como bien decía Rodolfo, la idea es ir ganando espacio para motivar también a las personas a que utilicen la lengua, y no solamente que en los espacios que ha sido reducido sistemáticamente. Y en ese sentido también cumple la función de ser un elemento didáctico para las personas que están aprendiendo. Algo importante de señalar también es que, si bien existen libros que se han sacado de manera monolingüe, es solamente el contenido. En nuestro caso, como producto de nuestro objetivo político de darle espacio al Mapuzungun, es de cara a lomo el libro es en Mapuzungún. Entonces los créditos y todo eso, el colofón, todas esas partes están en Mapuzungún. Entonces eso también nos alegra bastante de tener contar con un artefacto, digamos, que esté solamente en Mapuzungún. Ahora te compartimos las experiencias de algunas personas que participaron del Coneltun en Junín de los Andes. Para mí estuvo una de las pocas capacitaciones que hice y la verdad que me la pasé genial, o sea, me atrapó y estuvimos de 9 a 5 de la tarde, o sea que es difícil, a pesar de que sentí el cansancio, más allá del interés, hicieron atractivas las clases, lo que nosotros hacemos las clases, los momentos, se hicieron súper atractivos e interesantes. Agradecer mucho todo la predisposición y la buena llegada que tienen los Kimelfe. Y bueno, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo nosotros acá. Compartir a todos el Mapuzungún, a los que son mapuche, a los que no son mapuche, a los que quieren aprender el idioma, porque bueno, realmente tenemos una pérdida importante del idioma y está bueno poder compartirlo con todos los que quieren aprender. Quería compartir mi experiencia con el TUN de Mapuzungún realizado en el IFD 8. Fue una experiencia muy buena para reforzar nuestras raíces y tratar de transmitir lo que uno aprende en estos internados que hacia el resto de la comunidad. Mañum Nakumiel Tufe, Paucayal Compuche. Y recuerden siempre, las lenguas no mueren, se matan. Desde el Centro Geográfico de la Nación Mapuche para todo el país, FMCHE Comunitaria. En el sur descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatún, el Kibún, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor de la mano, el turún de sus hijos, los hijos, el viento, la vida y el sol. Se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, que Mapu es la vida, que Mapu es la vida, nuestra tierra es la vida. noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. ¡Gracias, Argentina! ¡Muchas gracias! Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarlos en este momento difícil. Nosotros lo vemos como una aspirina ante un hachazo en la cabeza. No va a tener ningún efecto, porque entre el lunes y martes hubo una devaluación del 23% de los salarios. La decisión que tomamos es hacer una baja temporal y acotada en el tiempo hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, de sobre un conjunto de productos que conforman la canasta básica alimentaria, bajar el valor del IVA. Esto así como sí es simplemente una medida de politiquería barata para hacer un poco de bamboya, para decir que voten al gobierno que son buenos. No estamos diciendo con esto que los precios van a bajar, lo que estamos diciendo es que... Agárrense los pantalones, porque si estos tipos ganan, nos van a saquear la casa, nos van a saquear la familia y lo poco que nos queda. Hay que contestarles de la misma manera, democráticamente, para terminar con este grupo de gente que la verdad que lo único que pretenden es seguir ordeñando al pueblo. No nos olvidemos que una vez que terminen todas estas medidas, vienen los aumentos de todos los servicios. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Ciudad de Buenos Aires, los efectos de lo que hoy es la doctrina Chocobar y las mentiras que se dicen en los medios más poderosos. Otra de las caras del modelo de país que cruje. FM Riachuelo en el Expreso Farco. Continúa la búsqueda de justicia de Lucas Cabello y su familia. Yo estoy acá peleando con mi familia día a día, con la gente que viene a reunirse acá en casa. El día 9 de noviembre del año 2015, Lucas Cabello salió de su casa a la panadería del barrio a comprarse algo de comer. Al regresar, se encontró en la esquina con el agente uniformado de la Policía Metropolitana, Ricardo Ayala. Minutos más tarde, Lucas fue atacado en la puerta de su casa frente a su hija de 2 años y su mujer por el mencionado oficial, quien le disparó 3 veces provocándole heridas graves que lo dejaron en silla de ruedas. Este hecho ocurrió en un contexto donde el gobierno de Mauricio Macri estaba inaugurando su doctrina en materia de seguridad, a la que más tarde se conocería como doctrina Chocobar. Mientras Lucas se encontraba luchando por su vida en el hospital Argerich, la entonces vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, justificaba el hecho policial argumentando que había ocurrido a partir de una alerta de botón antipánico por supuesta violencia de género. Tanto la versión de Ayala como la de Vidal fueron desmentidas por los testigos del accionar violento. Buscar un poco de conciencia de que la gente no crea todo lo que ve en la tele. Está muy instalado ese chip en la cabeza de todas las personas de que más policía en la calle te va a garantizar la seguridad, de que mano dura va a servir para algo, y nosotras lo que vemos es que cada vez tenemos más chicos que llorar, cada vez en más casas faltan pibes, y es lamentable esto de también tener que llegar a la justicia a desmentir todo lo que se dijo de nuestros hijos. Tenemos que salir a dar vuelta a todo eso, a limpiar el nombre de nuestros hijos, porque sabemos cómo los criamos y sabemos lo que nos costó criarlos, y los tuvimos en nuestra panza, sabemos quiénes son. Al momento de hacer la denuncia contra el efectivo Ayala, el juez a cargo del caso, Osvaldo Rapa, catalogó el hecho como exceso de legítima defensa. Gracias a la apelación lograda por la querella de la familia, en enero del 2017, la Cámara Nacional de Apelaciones reconoció el intento de homicidio de Ayala a Lucas Cabello y lo describió como una grave violación a los derechos humanos, revirtiendo así la carátula original de la causa. El juicio oral y público finalmente será llevado adelante el próximo jueves 22 a las 8:30 en tribunales. Es la tercera vez que se convoca a esta instancia, ya que las dos anteriores fueron suspendidas. El juicio contra Ayala es el resultado de una lucha que fue sostenida en primera instancia por Lucas, su madre Carolina Vila y su familia, junto con el apoyo de las organizaciones del barrio, que se movilizaron una y otra vez, motorizando la causa y revirtiendo la cobertura mediática de la prensa hegemónica, que lo etiquetaba como un trapito baleado, pero se negaba a contar su historia. Pero feliz por todos los compañeros y compañeras que están acá apostando y dándole lucha, porque como decimos siempre, la lucha está en las calles y la lucha sigue, porque la lista de los pibes que matan sigue cada día más. Así que creo que lo más importante, más allá de la justicia que nunca tira para nuestro lado, va a ser la justicia social y conseguir memoria para todos nuestros hijos que nos han arrebatado y a aquellos a cual no lo han llevado, como Lucas, que vamos a estar presentes también con él y su lucha. Pero bueno, hay que darles pelea. Me propuse una meta de recuperarme y estar bien para el día de mañana poder hacer justicia por ello. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. ¡Gracias, Argentina! ¡Muchas gracias! Tal como lo acaba de anunciar el presidente en las redes, el gobierno tomó la decisión de que no hayan más aumentos en las cuotas de créditos hipotecarios de UBA desde acá hasta fin de año. La verdad es que la medida es un desastre. A ver, a muchas familias las va a aliviar en el momento porque no van a pagar hoy, o sea, en estos meses la inflación que se viene, pero la van a pagar toda junta en enero, porque esta medida que es electoralista, cortoplacista, es solo hasta diciembre. Y lo que congela es el valor de la cuota, no la UBA. Lo que queremos es que la cuota del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la gente no tenga que pagar el aumento, ¿no? Y para eso la UBA va a seguir aumentando lo mismo que el capital en estos meses con la inflación que se viene. Yo pedí 2.100.000 pesos y hoy debo estar debiendo más de 4, habiendo pagado mi cuota todos los meses hace 18 meses. Entonces se incrementa la cuota y el capital. Y no tiene freno, no tiene tope el incremento. La presión fue tal en las redes y en los medios que tuvieron que salir a decir algo. Y es esto, es un parche, no existe, esto no existe, no hay forma de solucionarlo, esto no es una solución. Es un parche por las elecciones. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron hoy FM Che de Junín de los Andes, FM Resistencia de La Plata y FM Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país